Songo ya banai kamiki yeye motema kamiki yeye motema e da moda moda mole wisi o mama bota yo no koti uru mangibi matamba soki kwa yo ola koboya yote mama. Thank you. Mutina na bate mama maye. Ato tare ba. E Maria, Maria de. Mama Elisa.